Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Aquí Marianela Roleri en una nueva edición de su programa Miradas Compartidas. Perdón, Miradas Integradas, su programa financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, ¿no es cierto? Región del Bío Bío, año 2017. Estamos aquí en Radio Espacios FM, nuevamente hoy en directo, en vivo para ustedes, siendo las 20 horas con 5 minutos. Y tenemos hoy día nuevamente otro interesante invitado para ustedes. Me encuentro acá con don Héctor Medina Alegría, presidente del sindicato de número uno de Huachipato y actual candidato a consejero regional, con quienes vamos a conversar sobre participación ciudadana y sobre equidad de género. Bienvenido, Héctor, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a usted. Estamos felices de nuestra tercera edición ya del programa. Hemos estado todos los días lunes, salvo la semana pasada que fue feriado, pero vamos a seguir todo durante el mes de octubre y noviembre. Tuvimos la primera semana la señora Elvira Vargas, dirigente vecinal. La semana siguiente estuvo Byron Martínez, ex dirigente, director regional del SENDA, candidato también a consejero. Vamos a seguir teniendo importantes invitados que están ahí agendando sus fechas e invitadas. Y bueno, don Héctor Medina, un gusto, no nos conocíamos personalmente, pero efectivamente nos conocíamos. Pero tenemos por ahí conocidos en común y amigos en común. Y me alegro mucho de que esté acá con nosotros, porque la verdad es que usted es un candidato diferente, es un entrevistado diferente a lo que hemos tenido la semana pasada, así que también creo que vamos a tocar temas un poco distintos. La último programa estuvimos hablando sobre un poco de prevención del consumo de alcohol y drogas, también obligado un poco porque como era el exdirector del SENDA, era muy difícil, ¿no es cierto?, tenerlo ahí y no hablar sobre esos temas tan importantes justo antes del 18. Así que, y con la señora Elvira también conversamos sobre todo del tema de la mujer, de la participación de la mujer, de la equidad de género. Don Héctor Medina, le voy a hacer una pequeña presentación de su persona. Técnico mecánico, edad, se puede decir, ¿cierto? Sí, por supuesto. 65 no. años, casado. Muy bien puesto. Sí, pues, así parece. Casado hace 40 años, una hija, un nieto solamente hasta el momento. Usted trabaja en la Compañía de Acero del Pacífico, CAP Acero. Así es. Que antiguamente se llamaba Huachipato, todavía es conocido como Huachipato. Huachipato, porque había lagunas y se casaban patos con huachi. Ah, por eso se llama Huachipato. Muy bien, muy bien. Siempre se aprende algo. Sí, pues. Dirigente y presidente del sindicato número uno, que es el más grande de los. Actualmente no es el más grande, ¿Ya? Porque hubo un trasvasaje de compañeros al sindicato 2, pero ¿Ya? en la importancia que tiene es la que tiene, el que tiene mayor importancia y antigüedad. Muy bien. 70 años vamos a cumplir. 70 años del sindicato. En noviembre. Wow, mucho tiempo. Sí, y perteneciente al Partido Socialista también hace mucho, hace 51 años. 51 años, exactamente. Bastante. A los 14 años, entre 13 y 14 años ingresé al Partido Socialista de Chile. ¿Has visto pasar mucha agua por el río? Debajo del puente más agua, qué cantidad de agua. Claro, cualquier cantidad. Y candidato al Consejo Regional, consejero regional por el sector Concepción 2, que incluye Chiguayante, Florida, Concepción, ¿cierto? Exactamente. Usted nació en Concepción finalmente, vive en Talcahuano, en Villa de las Araucarias, no vamos a decir más. El Pajonal 4453. No, pero ¿por qué hablar? Mi fono 01-4258-7243. ¡Qué transparente! Pero no, vaya. No, de verdad es que siempre como dirigente, desde que soy dirigente, más ¿ya? de 25 años, uh-huh. He estado al servicio las 24 horas del día a mis compañeros. Muy bien, me parece eso muy notable, don Héctor. Nunca he apagado el teléfono y les conté a mis compañeros de trabajo. Vaya. Yo sí lo apago normalmente a la fin de semana. Pero sí, en estos tiempos a veces hay que estar bastante comunicado. No toda la gente lo hace, pero es importante. Bueno, don Héctor, qué bueno que esté acá. Y quería un poco, hablando de participación ciudadana, el trasfondo de este programa también, dirán nuestros auditores, ¿por qué estamos hablando sobre participación ciudadana? Es algo como que tanto se ha hablado, pero la verdad que es súper importante. Creo que es importante crear conciencia de que vienen elecciones, de que tenemos que protagonizar el ejercicio de la democracia, sobre todo las nuevas generaciones. A lo mejor de las personas que nos están escuchando en este momento hay una buena cantidad de adultos mayores. Estamos acá en Pedro del Río, ¿no es cierto? Una radio aquí tradicional, lleva más o menos 40 años, me contaba, ¿sí? Sí, estamos acá, bueno, en el dial, el 102.7, perdón, 107.3, pero en los que nos escuchan, las nuevas generaciones que nos están escuchando en Radio Espacio FM en internet, a lo mejor hay muchos que en espaciofm.cl, hay muchos auditores y auditoras que no están muy comprometidos con informarse, con ir a votar, con participar, a lo mejor con ser candidato, con informarse. Y también a veces los candidatos también tienen un poco la culpa, digámoslo, porque tampoco no informan o no plantean propuestas que puedan conversarse, que puedan debatirse, que es lo interesante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usted cree que es importante la participación y cómo la ha vivido usted en su vida? Me decía que desde el jardín infantil más o menos. Sí, claro. Es cierto. No, a propósito de lo del jardín infantil, sí, fui presidente. Ahora no existían en esa época, pero ya. Siempre he sido presidente o he ocupado algún cargo. De algo. Estudiantil, en mi trabajo, en la junta de vecinos. Bueno, la verdad es que la participación democrática, como lo dice, participar y democracia. Pero hay culpables de por qué hoy día la gente, o habemos culpables de por qué hoy día la gente no quiere participar. ¿Por qué ¿Usted no cree? No nos cree. Porque uno de no repente va a un asado, a alguna reunión y dice, no, pero ¿para qué voy a votar? Si, ¿qué voy a ganar? Ladrones. ¿Sí o no? Uno escucha eso, claro, y dice, claro, pucha, ¿y qué claro. vamos a hacer entonces si nadie va a votar? No, pero aquí por eso que te digo, hay gente que... Existe un grupo de personas que han enlodado la política, es un grupo. Como también en la parte sindical también existe un grupo. Uh-huh. Bueno, esos son los que tenemos que sacarlos. Y para claro. eso tiene que participar la gente en votación. Y elegir personas probas, ¿cierto? Que no han delinquido, no han hecho algo que no corresponde. Y alguien que quiera permanecer en el poder por permanecer en el poder, también hay que pasarle la cuenta, ¿no? Si no ha hecho lo suficiente para demostrar de que él no está metido en este tipo de corrupción. No solamente los políticos, los empresarios, las instituciones sindicales, algunas que también están corrompidas. También hay una crisis de confianza, de desconfianza. Por en supuesto, este sentido. Por supuesto. Por eso que el liderazgo que conversábamos, ¿cierto?, antes de empezar el programa, el líder es responsable de lo bueno y de lo malo. Y cuando comete un error, él está cometiendo un error y lleva a mucha gente a cometer ese error, sí. porque él se supone que es el líder. Por tanto, tiene la capacidad de influir. Y, claro, y él tiene que en ese instante darse cuenta del potencial que tiene y de lo que está cometiendo. Por lo tanto, debe hacerse responsable, claro. rectificar e enfrentar, ¿cierto?, a la gente y decirle, cometí un error. Como a su vez, si tú aciertas, la gente también tiene que decirle, oye, sí, lo hiciste bien, te apoyamos y seguiremos junto a ti. Pero la gente tiene que tener capacidad de pensar, de opinar. No porque un líder lo habla bonito, dice, bueno, sí, también cuando habla muy bonito... Hay que tener cuidado. Sí, también ¿ya? Entonces, de acuerdo con eso. Lo importante es que la gente tenga su opinión y que lo escuche. El líder tiene que tener esa capacidad de saber escuchar. Fíjate que me voy a soltar un poco. Normalmente, cuando yo voy a un grupo de personas, a mí lo que más me gusta es escuchar a la gente, porque es lo que más aprendo. Y de ahí saco las soluciones a los problemas. Y qué difícil los problemas es. No es que yo vaya con la solución, es la gente la que me entrega la solución. Y complementando las capacidades que tiene uno con las capacidades de las personas, solucionamos problemas. Eso es participación democrática. Y qué difícil es saber escuchar, porque bueno, yo también soy docente y hago clases sobre estos temas y incluso hacemos un ejercicio con los alumnos ahí que tienen que un juego de rol y descubrimos que en realidad es muy difícil en estos tiempos saber escuchar. Estamos con el celular, estamos muchas actividades en el trabajo, a veces cuesta escuchar a los hijos, más bien cuesta escucharnos nosotros entre los vecinos, a lo mejor, entre los compañeros de trabajo, y menos aún a veces escuchar a los políticos, porque uno dice, oye, ¿para qué lo voy a escuchar esa propuesta? ¿Para qué voy a, incluso para qué voy a ver la franja de las candidaturas? Porque van a decir lo mismo. Pero resulta que a veces esa información es importante. Y en este caso, para el futuro de nuestro país es importante, y el futuro de nuestra región también es importante que lo conversemos. Estamos en Concepción, somos una ciudad muy importante dentro de Chile, sin embargo, no llegan los recursos que debieran llegar, creo yo. Somos la ciudad más importante, tenemos más de 2,5 millones de personas, somos Santiago, nosotros y el resto. Así es, pero no se nota mucho en los recursos, yo creo. El bruto es muy potente el nuestro. Claro. Entonces... Pero es que eso lo tenemos que creernos nosotros. Lo de... Tenemos que creernos el cuento un poco. Esta es una región donde tienes de todo. Uh-huh. Y de todo cerca. Exactamente. Si quieres hacer turismo, estás a 10, 15, 20 minutos. En otras partes estás a una hora, hora y media. Aquí no. Sí. Si quieres, mira, la verdad... Tenemos universidades, tenemos empresas. Las mejores universidades del país y de América del Sur y del mundo. La Universidad de Concepción y la Universidad Católica. Son ciudades, nosotros tenemos de todo. Así que lo que nos falta es que alguien invierte más el Estado, o invierten más los empresarios, o ambos unidos. Nos falta amor propio, a lo mejor. Nos falta querernos más. No te olvides que aquí están las empresas más grandes. Una, la siderúrgica, la cual trabajo yo, sí, ENAP, ¿cierto? Uh-huh. Las maestranzas más grandes están acá. La parte forestal es inmensa, la aquí, las pesqueras. Sí. Somos un puerto militar y pesquero. Tenemos a Sanmar, tenemos uno de los aeropuertos más interesantes, ¿cierto? Que creemos que tendría que ser un aeropuerto internacional, porque así tú vas a poder, ¿cierto?, generar turismo más rápido, no va a generar atollamiento, ¿cierto?, en otro sector en Santiago. Tú estás, ¿sabes a cuánto tiempo estás de la cordillera? Estás a una hora y tanto. Claro. ¿Quién tiene ese lujo? Al mar estás a 15 minutos, a la laguna o a los lagos estás a media hora, tres cuartos de hora. Nadie nos gana en ese sentido. Sí. No sabemos aprovechar, ¿cierto?, lo que tenemos. Pero tenemos que sacarle partido a la conectividad que tenemos y que las autoridades, ¿no es cierto?, y el gobierno central siga invirtiendo, siga creyendo en esta región, que además ahora va a ser más pequeñita porque nos quitaron Chillán, pero bueno, ese es otro tema. Nos quitaron la longaniza. Nos quitaron harto ahí en Chillán, por la montaña, pero bueno, ellos también tienen sus propias necesidades. Don Héctor Medina, cuénteme, yo quiero dejarle una pregunta porque vamos ya ahora a hacer una pequeña pausa musical, pero para que nuestros auditores y auditoras no se vayan, yo quiero que usted me cuente al regreso cómo ha sido, cuáles han sido las dificultades y los desafíos de su trabajo como dirigente sindical en Huachipato. ¿Qué está pasando en Huachipato o qué ha pasado? Y eso porque actualmente como que la gente tampoco quiere ser dirigente sindical, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a una breve pausa y continuamos en solo un par de minutos, así que vaya a prepararse un café. Viene enseguida. Espérenos, ya volvemos. We'll be right back. Estamos de regreso acá en su programa Miradas Integradas, el proyecto Miradas Integradas en la Participación Ciudadana, un proyecto del Ministerio Secretaría General de Gobierno, financiado, ¿no es cierto?, por el Fondo de Medios 2017. Estamos en su radio, Espacios FM, en internet espaciosfm.cl y en el dial 107.3, todos los lunes desde las 20 horas, Marianela Arroleri, periodista acá con ustedes. Y estamos hoy día con Héctor Medina Alegría, candidato a consejero regional y presidente, ¿no es cierto?, dirigente del sindicato número uno de Huachipato. Usted, don Héctor, quería mandar un saludo acá al sector Pedro del Río, me estaba comentando algo de eso. Sí, lo que pasa es que yo jugué mucho a fútbol. Ya. Y aquí hay mucho, hay como 3 o 4 canchas, yo no sé si estarán todavía. Creo que sí. ¿Qué equipo eran? ¿Famoso antes? Bueno, a ver, no, que ya se me olvidé, pero te lo voy. ¿Flecha o no? El Flecha es uno, pero había más. Había uno muy famoso. Siempre terminábamos peleando. nunca terminábamos bien porque a ella no le gustaba perder y a nosotros tampoco, pero nosotros terminábamos arrancando, que es distinto. Eran bravos. No, eran bravos. Eran otros tiempos. Bueno, acá la comunidad está muy bien organizada y nos han dado la bienvenida, sobre todo, bueno, yo no sé si le conté entre ahí delante que yo dirijo Habita Chile ONG, que es una ONG que hace proyectos en la comuna de Arauco, Concepción, paso el aviso, www.habitachile.org, y estamos en el Facebook también. Bueno, don Héctor, quería que me comentara un poco el tema suyo, su experiencia como dirigente sindical, como presidente del sindicato, porque actualmente los jóvenes, yo veo a mis alumnos como que no quieren mucho participar de los sindicatos, le temen un poco al tema de los derechos de los trabajadores, hay mucha ignorancia además sobre la legislación laboral. ¿Cuál ha sido su experiencia en el pasado y actualmente? ¿Qué podría decirnos de eso? Bueno, primero que el sindicato es fundamental dentro de una empresa. Cuando una empresa tiene un sindicato, las cosas se hacen mucho más fácil. De primera puede tener dificultades porque se conforma una relación entre dirigentes sindicales, ¿cierto?, y el dueño de la empresa. Y después de eso, obviamente, ya hay una conspiración positiva, ¿cierto?, en el sentido de que yo tengo que cuidar mi empresa, ¿cierto?, claro, como trabajador. Él tiene que pagarme un sueldo decente, ¿cierto? Y ahí trabajamos en conjunto para que la empresa crezca. No es fácil que eso lo entiendan los empresarios. También es complicado que a veces lo entiendan mis compañeros de trabajo. Entonces, pero ese es el fin. El fin, claro, final es ese. Entender cómo somos capaces de llegar a acuerdos para que la empresa crezca, crezcamos los trabajadores, ¿cierto? Y crezca el dueño, ¿cierto? Porque da la sensación de que antes había más sindicatos y que ahora hay como temor de los trabajadores a agruparse, a organizarse. Bueno, usted también como miembro del Partido Socialista, me imagino que tiene su corazón ahí con los derechos de los trabajadores. Pero en este momento, ¿usted cree que es más difícil que antes que las empresas acepten tener sindicatos, que estamos un poco los trabajadores tal vez un poco más desvalidos, puede ser? No, si no estamos desvalidos, lo que pasa es que cuesta mucho. Tenemos una cultura individualista. O sea, ahí también está el tema de la participación. Exactamente. O la falta de... Entonces, ahí, cuando tú te juntas, cuando el empresario es malo, podría decirlo entre comillas, malo. Cuando hay conflicto, cuando no pagan los sueldos, claro, entonces ahí tú te organizas y ya al organizarte te organizas ya con una actitud negativa. Sí, pues ¿no? Esa es la impresión que tenemos. Hablamos, entonces, del sindicato, de la, claro, huelga. Yo hago un llamado aquí a los empresarios que tienen una cantidad de trabajadores, que formen sindicato, que van a crecer más de lo que ellos se imaginan, porque el compromiso aumenta. ¿Cierto? Así es, así dicen los estudios, que en la medida en que hay más satisfacción de los trabajadores, cuando uno estudia lo que es comportamiento organizacional, a medida que hay más compromiso con la organización, hay más productividad. y el compromiso la, se la logra productividad cuando mejora hay ostensiblemente, señores empresarios, en esas condiciones la productividad mejora ostensiblemente. Es más, puede llegar entre un 15 hasta un 20% más. Qué bien. Si eso no es plata, quiere decir que estamos equivocados. Claro, ¿no? Así es. Por eso que te digo que en una, por ejemplo, hay una panadería y que tenga 15 trabajadores o 8 trabajadores, que con 8 claro. se puede formar un sindicato, fórmenlo. Ayuden en los empresarios a formar ese sindicato. Su panadería va a vender más pan claro. de mejor calidad y va a tener una relación con el mundo social mucho mejor. Y a lo mejor va a haber menos de este tipo de ausencias por licencias que a veces son por estrés o porque son un reflejo, porque para qué estamos con cosas, muchas veces los trabajadores llegan a un momento a estar tan saturados, tan estresados, tan disconformes, que se producen licencias pero son por conflictos con los jefes, con el empleador, que de repente no tienen como una solución. Y yo les digo a mis alumnos, bueno, ahí están los sindicatos para interceder cuando hay un conflicto ahí. Mira, porque obviamente que el trabajador siempre va a ser muy pequeñito al lado de una gran empresa. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no tenía expectativa de venir a esta radio. Pero tú, estamos hablando como que estuviéramos en la casa con nuestra gente. Es sí, lo que te dije anteriormente. Yo te dije algo, hay que sabernos escuchar. Y hay que escuchar a esa gente que no quiere formar un sindicato. Lo hemos hecho liviana la conversación. Y como es liviana en el buen sentido de la palabra, quienes nos están escuchando, aunque nos escuche uno, sí, pero ese uno va a decir, va a reflexionar y va a decir, en realidad me voy a comprometer a conversar con mis compañeros de trabajo, los voy a inducir, ¿cierto?, a que hagamos un sindicato, o voy a llamar a este tipo que está en la radio, Héctor Medina Alegría, que tiene el teléfono 954-87-350, y vamos a trabajar en ese sentido para formar un sindicato. Porque ese es de eso se trata. Y al formar ese sindicato, no tenga ninguna duda que van a mejorar su bienestar como trabajador, la empresa, y vamos a, no es que hayamos vivido felices, porque felices, es difícil que vivamos felices, pero más protegidos, ¿cierto? Y más satisfechos. Y de igual. El sí. sindicato produce igualdad en el sentido de claro. de la... De que posiciona al trabajador a un nivel. Posiciona, claro. Porque, por supuesto, nosotros como trabajadores estamos en una situación desmejorada y por lo mismo la ley protege al trabajador. Y muchas veces la gente... Bueno, yo voy a pasar el dato acá. Hay una página que también le digo a mis alumnos. Bueno, yo soy docente también del Virginio Gómez. ¿Profesora? Yo soy, sí, docente. No justamente. Se le nota. ¿Por qué no se le nota? No, si te nota, pues. Ah, se me nota, se bueno, te nota, sí. Se te nota. Bueno, www.dt.gob.cl, esa es la página, se las doy, www.dt.gob.cl, y es la página del portal institucional de la Dirección del Trabajo. Bien. Y es súper bueno consultar esa página y ahí está cómo formar un sindicato y todo lo que es la legislación laboral actualizada. Uno busca, ¿no es cierto?, y encuentra todos los temas y las respuestas, porque muchas veces nosotros como trabajadores tampoco estamos informados. Igual que como ciudadanos, no estamos informados, no sabemos cuándo son las elecciones, quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, y también como trabajadores no sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces todo parte por ahí, creo yo, ¿no es cierto?, por informarse y luego participar para comprometerse. ¿Te has dado cuenta que yo no he hablado de mi candidatura? Así pues. ¿Sabes por qué? No lo he dejado. No, porque es importante mi candidatura, sí, pero más importante lo que estamos conversando. Sí, pues. Sí, importante mi candidatura. Claro, miraba mi punto de vista, sí, pero resulta que es importante lo que le estamos diciendo a la gente. Es importante que se organice. Sí. Para tener democracia tenemos que tener participación. Exactamente. Y la participación genera, ¿cierto?, que tú puedas tener opinión, ¿ya? Y te cambia la vida en un momento determinado. Pero para claro. eso tienes que organizarte. Y si tomamos como ejemplo el sindicato, una forma. En la junta de vecinos es otra forma. La unión hace la fuerza, por ejemplo, los problemas se resuelven uniéndose. Por ejemplo, aquí mismo en Pedro del Río, hay gente que podría ser perfectamente un candidato a diputado de Pedro del Río. ¿Por qué no? Claro. Pero él tiene que demostrar y conversar. Históricamente ha sucedido a veces. Claro, y tiene que demostrar y trabajar con la gente. Pero eso tiene que posesionarse y decir, yo voy a ir. ¿Por qué cree usted que a veces, también lo conversamos, pero es bueno decirlo, ¿por qué a veces la gente es reacia a ocupar cargos públicos, ya sea en los centros de padres, en las juntas de vecinos, para qué decir, en las juntas, ¿no es cierto?, de los edificios, ¿no es cierto?, los consejos de administración de los edificios. ¿Por qué cree usted que la gente rechaza ejercer el liderazgo, ejercer cargos de responsabilidad? Es que yo no tengo moral para poner, o sea, a mí me cuesta ponerme en la otra posición, porque claro, si a mí me dicen anda no sé a dónde, ya estoy, yo no voy a hacer problema. ¿Pero qué dificultades tiene? Lo dijimos. Es que no, yo no las tengo. ¿Cuál es lo que pienso? De que no tiene, ninguna persona tiene que tener dificultades, ¿ya? Lo que tiene que tener es el entusiasmo de participar, de hacerlo, porque tiene las capacidades. Algunos responden de la siguiente forma: oye, es que yo no sé. Mentira, él tiene muchas capacidades, y sobre todo el que dice no sé, no lo puedo, ese tiene más capacidades que cualquier otro. Así que cuando escucha a una persona decir no sé, apúntala, porque ese sí que sabe. Así es. Bueno, me están diciendo que tenemos que hacer una nueva pausa musical. Está muy entretenida la conversación, pero el tiempo apremia, así que espérennos, queridos auditores, ya volvemos en solo unos segundos más. Así que acá estamos con Miradas Compartidas en su radio Espacios FM. Yo como galleta. Cuando me miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Así completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el ángel, luz de mi amor. En ti puedo. Cuando me miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el ángel, luz de mi amor. En ti puedo I'm Míralo, ahora. Estamos de regreso acá en Miradas Integradas, en la Participación Ciudadana, su programa acá en Radio Espacios FM. Estamos nuevamente, ¿no es cierto?, gracias al financiamiento, ¿no es cierto?, del Fondo de Medios 2017 del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Región del Biobío, con don Héctor Medina Alegría, candidato consejero regional de Concepción 2, Chiguayante, Florida, Concepción. Don Héctor, usted quería saludar a aparecer sí, a alguien. Sí, sí. Yo me había olvidado de todos los nombres, ¿ah? Pero no tengo ninguna duda, el Frontera, Las Tarrias, ya, el Huracán, muy bien, el Rifo, de todo eso arranqué. Pero ahora tiene que ir a visitarlo de nuevo. Sí, pues. Sí, sí. Usted que va a estar con Concepción acá. Esos equipos entregaron muchos jugadores muy buenos a Deportes Concepción, Guachipato, Fernández Vial, los Cocker. Ah, ok. Muy sí, bien. Pues. Muy bien. Históricos. Históricos. Una pregunta breve en relación al tiempo, porque le quiero dejar, yo le prometí los últimos minutos, el micrófono va a ser suyo. Gracias. Pero, ¿y si me lo llevo para la casa? Ya, la verdad que no sé si lo puedo guardar porque es un poco grande. Es medio grande. Pero, ¿qué opina del tema de la equidad de género, de la diferencia de las mujeres, que tenemos menos sueldo, que tenemos más problemas en la contratación? ¿Qué cree usted? ¿Existe lo de la equidad de género o la inequidad de género? ¿O estamos quejándonos de llena, según? ¿Cuál es, cómo no, yo, es la situación? Yo creo que existe la inequidad. ¿Y la inequidad? Sí, existe. El tema está en que es como el machismo. Uh-huh. Dicen que los hombres somos los machistas y las machistas son ustedes. Pero lo que tenemos que ir mejorando es eso, ¿no? Pero en participación hay mujeres, ciudadana falta. Hay mujeres muy, muy bien preparadas, ¿cierto? Lo que no es concebible, si yo tengo un gerente, ¿cierto?, de la empresa, y tengo una gerente mujer, para mí tienen que ganar el mismo sueldo. Cierto. Porque por alguna razón llegó a ser gerente. Y no sucede si así. Si yo tengo una persona, una mujer que es tornera, y yo tengo un tornero, tienen que ganar lo mismo. Y tienen que darse las facilidades para que contraten a mujeres, porque yo veo también en el Virginio Gómez que este aquí, bueno, no tantas, pero se están integrando a estudiar carreras de ese tipo, de, no es cierto, mantenimiento industrial, de... no y sabes sé. Tú que son mejor que nosotros. Sí. Pero cuesta. Pero que... ¿sabes por qué o no? ¿Ya? Porque nosotros tenemos una mirada distinta a la máquina y ella también tiene una mirada absolutamente distinta, aunque no lo crean. Eso de la igualdad no existe, porque tú eres mujer y yo soy, claro, hombre. Claro. Y la diferencia es tan clara. Tenemos diferencias. A través de la naturaleza la tenemos absolutamente clara. Pero hay ciertas cosas que son más finas, uh-huh, y que necesitan más concentración. Y la mujer la tiene. A veces... Ahí es donde el dueño de una empresa tiene que agudizar su sentido y decir, mire, estos son los que me interesan. Las mujeres en este sentido están... Y también las mujeres, tal vez, no sé, como que se nos asocia más a las letras, ¿no es cierto?, al arte, a las carreras de educación. También yo invito a las mujeres a que nos atrevamos, sí, y a estudiar sobre todo ciencias, a estudiar matemáticas, a estudiar física, química, que son carreras muy lucrativas, dedicarse a la ingeniería. Y no sé por qué a las chiquillas les cuesta inscribirse en esas carreras y de repente estudiar ciertas áreas productivas, ¿no es cierto? ¿Tú has escuchado de que siempre los hombres llegamos a la casa a arreglar la luz y todo este tipo de cosas? Sí. Hoy día no es así. Hay muchas, sí, mujeres. Está cambiando. Qué bueno que está cambiando. Pero no se trata de que porque por eso hay una igualdad, sino que hay ciertos momentos en la vida en que vamos ocupando distintos roles. Sí. Tenemos distintas... Somos complementarios. Claro. Y eso cuando exigen que seamos iguales, No, a nadie le favorece la igualdad, pero no, sí la equidad. La equidad. Que hay un trato justo para ambos. Y que se le dé la posibilidad a las mujeres también de ocupar cargos públicos, que se le dé al interior de los partidos, al interior, ¿no es cierto? Yo creo que falta más las mujeres que nos empoderemos, que participemos. Hay un llamado para mí. Pero qué mejor que la presidenta de Chile, pues la primera presidenta Michelle Bachelet. Pero aún así falta en el Congreso, falta el mismo Consejo Regional acá del Biobío. Hay muy pocas consejeras mujeres. Sí, pero ese es otro tema. Uh-huh. Es otro tema. Esto, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo sé que después me van a retar. Uh-huh. Esto de un 40% de mujeres y un 60% de hombres. Y después resulta que en el 40%, cuidado. todos tenemos que ganarnos el derecho. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Hay que ganarse el derecho. Y yo considero que las mujeres tienen la capacidad. No tengo por qué hacer ese tipo de cosas. Pero ya, se hizo. Pero es que eso limita a la capacidad de desarrollo de la mujer. Esas son limitantes. Y ustedes no se dan cuenta. Y después reclaman. Pero si ustedes mismos aplaudieron ese cuento. Claro, tú eres periodista. Sí. Me estás entrevistando, ¿cierto? ¿Y qué diferencia entre otro periodista que sea hombre como contigo? Al contrario, yo me siento mucho más cómodo en que me. De verdad, te lo digo en serio. Qué bueno. Porque ¿qué es lo que estás haciendo? Tú me estás induciendo hace rato a ciertas respuestas. Porque así, ¿crees? Sí, pues. Así son las mujeres. Así son las mujeres, siempre pues, claro. Logramos influir en los hombres. Exacto. Muy bien. Y qué bien, y qué bien que influyan. Pues. Sí, pues. Yo siempre he dicho, si alguna vez yo me caigo de un avión y quedo vivo, me gustaría quedar vivo con una mujer. Y todos me dijeron, claro, por esto y por esto otro. No, le dije, tiene mucho más resistencia para vivir. Para la sobrevivencia, sí, pues. Pues no somos el sexo débil. Exactamente, no son el sexo débil. Entonces, ¿por qué tanta tontera, pues? Exactamente. Bueno, don Héctor Medina, ahora sí, lo prometido, faltan pocos minutos. Así ¿cuánto que... falta, estimado? Como 15 minutos, así que le regalo el micrófono. Gracias, me lo llevo. En estos últimos minutos para que usted le cuente a su gente acá en Concepción, en Chiguayante, en Florida, estamos en varias partes a través de la señal de internet, lo que usted quiera, el micrófono es suyo. Adelante. Bueno, primero yo agradecerle a los vecinos de Pedro del Río, que ya que tú estás aquí en esta emisora, que me hayan escuchado. Y ahora me voy a referir un poco a mi tema, ¿cierto?, a la crisis del acero. Y voy a ser lo más breve posible. La crisis del acero no es solamente la crisis de Cap Acero. La crisis del acero es a nivel internacional. Europa y Estados Unidos y todos los países están, ¿cierto?, en contra de China, y a China le han puesto sobretasa. ¿Qué significa eso? Que si yo le pongo el acero me cuesta $400, yo voy a ponerle un 20% más, me va a costar 420. A los chinos, para entrar a mi país, me va a costar 420. Esa es una sobretasa que estamos solicitando nosotros para que la competencia sea leal y justa. ¿Y por qué decimos los chinos? Porque los chinos producen el 50% de todo el acero del mundo. Cuando los chinos crecían al 11% y hoy día están creciendo al 6,5%, se comían todo su acero, en buen sentido de la palabra. Hoy día, como crecen al 6,5%, tienen un sobrestock de acero. Y ese lo toman y lo mandan para el mundo. Por eso que Europa, como repetían antes, Estados Unidos, los países latinoamericanos, todos, sin excepción, le pusieron sobretasa arancelaria a los aceros que vienen desde China. Y en ese sentido, nosotros, como siderúrgico, hacen 8 años que estamos perdiendo plata. Por la competencia absolutamente desleal de parte de... Y tú sabes que nadie aguanta 8 años perdiendo plata. Bueno, ¿qué es lo que se, ¿por qué hemos podido subsistir? Porque la plata la ha puesto la propia empresa. Porque este es un holding. Esto tiene varias empresas en el norte, en Santiago, nosotros. Y este holding ha sido capaz de prestarnos la plata y nosotros después ir devolviendo, en cierta forma, la plata con toda nuestra crisis. Bueno, en ese sentido le pedimos el apoyo, ¿cierto?, a la ciudadanía, le hemos pedido el apoyo a los parlamentarios, y los parlamentarios en forma transversal, desde la derecha hasta la izquierda, nos han apoyado. El intendente ha encabezado el apoyo, ¿cierto?, los alcaldes tanto de Talcahuano como de Concepción, también, ¿cierto?, y de Hualpén, nos han ayudado y han estado, ¿cierto?, en la Comisión Antidistorsión, prestándonos el apoyo, porque al final, si llega a quebrar Huachipato, no queremos eso. Exactamente. Tú sabes lo que significa. Hay normalmente como $30 millones, ¿cierto?, de activos que andan en el comercio. Por lo tanto, afecta a toda, ¿cierto?, la ciudad de Concepción, Talcahuano, Hualpén y todos nuestros alrededores. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Pedimos que se nos hiciera una sobretasa sobre las barras para la molienda. Barras que hacen unas bolas, y esas bolas se las vendemos a las empresas del cobre, ¿cierto? Para que muelan la tierra y ahí salga el cobre, y ahí todo un cuento Esa barra nosotros la vendemos. Y esa barra viene hoy día con dumping. Y dumping significa que los chinos en su país, voy a dar una cifra nomás, la venden a 100 en su país y cuando la introducen en mi país la venden a 70. La venden más barata. Más barata. Ese es dumping. Más encima tienen subsidio que a la energía, a los insumos, o ¿cierto? Sea, imposible, es imposible competir. De... Bueno, de hecho, Cap Acero cerró el 50% de su producción, que eran los productos planos. Y se despidieron a 1,000 trabajadores. Cemento Bio Bio hace poco, más de 2 meses atrás, tuvo que despedir un tercio de su personal. Porque el cemento está muy, muy, muy relacionado y más encima tiene casi la misma estructura. Se consume, los chinos tienen para producir el 50% del acero del cemento del mundo, y cuando crecían a lo que decía yo anteriormente, se lo consumían todo. Hoy día no. Por lo tanto, también están haciendo tiras algunas empresas a nivel internacional que tienen que ver con el cemento. Así que no es de ¿cuánto se llama? De admirarse de que en otros sectores de la economía no esté pasando lo mismo. No sé. Es tremendo. Yo corroboro lo que usted dice. Acá en internet la Unión Europea dice impone tasas antidumping. Claro. En el pasado lo ha hecho, por lo menos Bruselas. No, actualmente. Actualmente lo está haciendo. Y el promedio europea. Y el promedio sobre tasa es un 30 y un 40%. Y nosotros estamos pidiendo un 17.5. A la barra para la moneda. Sería razonable. Entonces. Es razonable. Aquí lo que tiene que actuar es la comisión. Y la comisión le entrega al Ministerio de Hacienda y Economía, y el que toma la decisión posteriormente es la Presidenta de la República. En ese caso, si usted resultara elegido candidato, o sea, consejero regional, ¿esa sería una de sus importantes medidas o campaña de proteger en el fondo la producción de acero acá? Pero sin duda, sí, más que no, si lo estamos haciendo ahora. Hay mucho empleo que está en juego ahí. Bueno, de hecho nosotros somos 800 trabajadores de Huachipato actualmente. Éramos 3.000, 3.500, hasta 5.000 llegamos a hacer. ¿Cuándo empezaron los despidos? En el año 90, en 2013, 2014 y en el 2009. No hace tanto. Hace 8 años que estamos. Del año 2008, cuando se produce la crisis financiera. ¿Ya? Desde ahí que nosotros empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque al producirse la crisis financiera, ¿qué es lo que le pasó a China? Empezó a bajar. Claro. Ellos en ese tiempo crecían a... En el 2009 estaban... Ahí se produjo... En septiembre 11 del año 2008 se produce la crisis financiera. La fecha fatídica. Claro, sí, hay puros 11. Espero que no haya más 11. Por suerte las elecciones en noviembre del 19. El 19 de noviembre. Y no quiero salir 11 porque con 11... No, ¿cuál es el número de su candidatura a todo esto? ¿El nombre? No, el número... No tenemos número todavía. Ni para número alcanzamos. Pues. Que son muchos candidatos. Claro, no, ni para número alcanzamos. Aquí le voy a pedir a la... ¿cuánto se llama? A Pedro del Río, ¿cierto? A los vecinos de Pedro del Río que se metan a la página web del sindicato número 1 de trabajadores de Huachipato. Ahí me van a conocer. Y que se metan a mi Facebook, también tengo Facebook. Y ahí, como Héctor Medina. Claro, permítame un cachito. Y es cierto, mi teléfono no tengo ningún problema. Y me pueden llamar y conversar. Yo no tengo problemas para eso. Al contrario. Porque si no sería contradictorio a lo que dije anteriormente. Usted también, ¿cuál es su relación con el exalcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra? Usted me amigo decía mío, que había, amigo mío. No, hay un cariño ahí. No, hay más que un cariño. Espero que sea diputado, porque hizo muchas cosas por Talcahuano. En los momentos difíciles estuvo. Sí, no estar en un terremoto y después levantar Talcahuano. No, muy importante. Pertenecemos también al Partido Socialista. Yo espero que Gastón sea diputado. Y ojalá la Concertación... Lo hemos tenido acá en la radio también. La nueva mayoría, ¿cierto? Saquemos todos nuestros diputados. Lo voy a agregar aquí a mi Facebook. Esta es su página, claro. En Facebook. Vi que es algo bonito, ¿sabes? Sí, se lee muy bien. Sí, no. Pero en vivo soy medio raro. Estamos viendo la página de Facebook, Héctor Medina, Alegría. Bueno, aquí usted, si quiere conocer más. Pero mira, aquí, mire cómo somos rápido. Usted está ahí, pues. Ah, Ah, ¿en serio? Eso es eficiencia. Pero pues, ¿por qué no me dijeron para tomarme la foto mejor? No, sí, está súper bien, súper bien. Se me ve el rollito aquí. No importa. Eso es parte de la hermosura. Bueno. Bueno, don Néstor, estamos ya terminando el programa, faltan unos minutos solamente, pero quisiera agradecerle por estar acá con nosotros. Ha sido una conversación muy entretenida, muy informativa también. La verdad es que no había tenido oportunidad de conversar con alguien últimamente de Huachipato, y como usted dice, solamente sumarme a su, me parece muy bien lo que usted dice. La Compañía de Aceros del Pacífico, Huachipato, es un pilar fundamental de nuestra región, de nuestra ciudad, para qué decir. Y la verdad es que, bueno, yo estoy ligada también a la cultura, pienso también todo lo que ha hecho, el apoyo que ha hecho Huachipato a la cultura y al deporte. Sería súper lamentable que se dejara, se abandonara eso, y quedaría un vacío pero inmenso. Enorme. Entonces, la verdad es que nadie quiere que Huachipato deje de existir, porque aparte de todo el cariño y toda la trayectoria, hay un tema económico importante, un tema de empleo, y cómo repercute, como dice usted, en otro sector económico de la región. Cuesta emprender y cuesta que llegue empleo a la región, porque lamentablemente los profesionales se van a Santiago, los recursos van a Santiago, y queremos que venga la ola de vuelta y regresen los profesionales y regresen los recursos, regresen las empresas, porque no puedes juntarse todo Chile, mira lo que Santiago acá, perdona que lo que favor. Fíjate que tú acabas de decir algo que regrese. Nosotros somos exportadores de profesionales. Claro. Nosotros producimos profesionales y se van para Santiago, se van para el norte. Los mejores. Los necesitamos acá. ¿Cuántos le llaman esto los que salen con distinción? Claro. Han sido gerentes de Huachipato. Claro. Que son de la Universidad de Concepción. Por supuesto. Y después se lo han llevado para el norte. Claro. Los mejores soldadores están aquí, y cuando hay una mucha pega en el norte se van para allá. Claro, es que también hay un tema con los sueldos que los tienen. Obvio, y si está bien, si nosotros a mí pero no me también molesta. La calidad de vida aquí en Concepción, a lo mejor los sueldos no son tan altos, pero también la vida es más barata, y además hay un tema de la calidad de vida. Sí, o por sea, supuesto, los por que supuesto. Estamos acá hemos optado por quedarnos acá en nuestra región. Yo soy penquista y la verdad que con el corazón puesto acá, no, espero no irme tan pronto. Bueno, yo me iría a otro país. A Holanda. No, lo que pasa es que bueno, tengo nacionalidad italiana, tengo. Sí, pues sí, por el apellido. Roleri, pues, claro. Entonces de repente ahí me tiro la península. No, yo no, yo soy mapuche y yo tendría que irme para Arauco nomás, para Arauco, y ahí es que me aceptan porque lo están haciendo examen de sangre a uno ahí. A lo mejor ya no me aceptarían ahí. Bueno, lo importante es que ojalá lo acepten donde usted está ahí, en las comunas que va a representar. Chiguayante, Florida, Concepción, hay mucho por hacer en esas comunas, sí, ¿cierto? Mucho por hacer, sí. Mucho también, por hacer. También nos acusan acá en Concepción de centralismo, Chiguayante, Florida, que los recursos se quedan en Concepción. ¿Usted qué le diría? Yo iba con unos amigos, y son malos mis amigos, que íbamos a hacer campaña con Gastón, y justo nos metimos por los cerros. Entonces me dijeron, ¿por qué no castilláis aquí? Entonces, como a un kilómetro de cada casa. Querían que cartillara en Copiolemo, claro, ahí. Ya, claro. Bien. Pero voy a ir a Copiolemo a conversar si tengo amigos. Han sufrido la gente de Florida este verano. Tienen que levantar. Se han levantado ahí la resiliencia. Los incendios. Pero yo conocí Florida cuando tenía eso, las piedras esas que. Ya. En el tiempo de. Hay unas piedras que nos dolían los pies en la plaza para poder caminar, pues. Claro, antiguamente. Y ahí hacíamos también, en ese tiempo hacíamos proselitismo político nosotros. Ya. Nos íbamos ahí, nos camuflábamos, para poder conversar en los temas. Y ahí, en otro tiempo. Y Florida no era tan. Era más de otro lado, pues. Claro. Pero no, lo hacíamos bien, sí, lo hacíamos bien. Así que un saludo a Florida. A Concepción. Sí, saluda a Florida, Chihuayante, Tierra Bella, que también. Oye, Chihuayante, yo tengo mucha gente conocida en Chihuayante, muchos ex huachipatinos, muchos ex amigos míos, pero no sé por qué son ex, pero. Saludos a ellos entonces. Sí, y que se acuerden de mí en el voto. Ya, pues don Héctor Medina, muchas gracias por haber venido. Queda invitado acá para la radio cuando usted quiera. Miradas integradas en la participación ciudadana, su periodista Marianela Roleri acá en una nueva edición del Fondo de Medios 2017, financiado, ¿no es cierto?, por el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Región del Biobío. Agradecemos a nuestros auditores y auditoras y les decimos que no se vaya porque la programación sigue así. ¿Un último mensaje? Sí. Dígame. Díganos. Lo único que quiero decirme es despedirme, darle las gracias, ¿cierto?, por las preguntas que me hizo. Espero haberla desarrollado bien. Pero no me puedo ir si no vuelvo a repetir: el Frontera, la Tarria, Huracán y el Rifo. Ya, pues. Son que son parte de mi vida. Claro. No, ellos ni se acuerdan de mí, pero son parte de mi vida. Se va a llegar a soñar con él. El Pampa, ellos también conocen al Pampa, ¿cierto? Al Real Altruista, que era el que veníamos a jugar acá. Ya. No, había mucho equipo. ¿Y en qué lugar de ahí, de la cancha, jugaba usted? ¿De arquero? Yo era centro delantero. Centro delantero. Muy bien. Jugaba de 10 y de 7. Muy bien. Por lo tanto, pegaba con la izquierda y con la derecha. ¡Wow! Vaya, pero ahora pego con la buena izquierda. Ahora pego con la buena izquierda, ¿no? Muy bien, pues. Caí en mi propia trampa. Ya, pues muchas gracias. Hasta pronto. Y el próximo lunes, no se olvide, a las 20 horas estaremos aquí en su programa Miradas Integradas. Nos vemos. Hasta pronto.